Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. En su pequeña serenata diurna nos hace soñar Silvio con una tierra de esas, donde no duela nacer. Ayer vi a un niño de 5 años, pobre, lo que le espera. Este es el podcast de Dairamlandia. De Dairamlandia. Mataron a Armando y a Lupe, Javier, Héctor, Dionisio, Camilo, el Cejas, el Jefe, Mari, Roberto, Alberto, Daniel, Pepe, Armando. ¿Sí? Al decirlo de manera simplona, podemos terminar diciendo, como ahora, en los medios de comunicación... Todos somos Armando. No, yo no tengo un papá en la PGR ni un tío magistrado. No manejo una Hummer o una Murano. Seguramente lo único que tenemos en común es que a la hora de la muerte, nadie tendrá los cojones para levantar la mano. Obligar a las autoridades a que funcionen, o en el caso más talionesco, pedir un arma y regresarle la cortesía al hijo de puta que nos mató. Nadie. No en esta tierra de bárbaros, donde los pies jamás han tocado al piso. Tibios, mediocres. Esto es Chihuahua. Pura gente come carne y toma indio. Puro oficinista de rancho, con sus bototas y sus hebillas. Lo único más o menos cierto que diría algún panista de esta tierra fue el señor Madero, cuando decía que acá los huevos se comen tibios. ¿Por quién? ¿Quién es el de los huevos tibios, señor? ¿Qué hizo usted por este estado? ¿Qué están haciendo los papás de Armando? ¿Qué está haciendo el señor que vende burritos a 4 cuadras de aquí? Leyendo la nota roja, seguramente, o el peso. Por el amor de Dios, que alguien nos libre del peso. Seguramente ya me oí muy ardida y muy local. Para los que no sean de Chihuahua, Armando era un compañero nuestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y sí, lo ejecutaron en el estacionamiento de dicha facultad cuando todos salíamos de clase. Al día siguiente la noticia solo pasó por algunos medios. En Tamaulipas hablan de eso. Ni un segundo de silencio por la muerte de Armando. ¿Pero por qué tendrán que hacerlo? ¿Quién era Armando? ¿Quién era Armando? ¿Y por qué sería tan diferente a Martita, Julián, Ramiro o Carlos? Exacto, es la misma cosa. Las mismas muertes, el mismo sentido. Ya no importa el nombre, el género, ni que su muerte sea en Irak, Afganistán, algún país de nombre raro de África, ni la razón social de su empresa. A mí no me importa que sean sicarios, igual están muertos, y es lo que importa. La pérdida de vidas por comprar y vender un gramito de coca, o en algunos casos un poco más confeccionados, seguir en alguna silla presidencial, así, tan vulgar como suena. Sí, ladrar es muy de perros. Pero nosotros, los humanos, tenemos que aprender a analizar y dejar de escupir verdades sabidas y clichés literarios. Seguramente nos falta a todos educación y atinamos a decir solamente: señor Felipe Calderón, usted no es bienvenido aquí. Seguramente este podcast no tiene más que el enojo como voz. Seguramente. ¿Pero a quién le importa? Para eso tengo un podcast, para escupir mi coraje y quien quiera lo escuche. No me queda de otra. Y no, no voy a hablar. Primero porque no lo sé, y segundo porque de saberlo no me interesaría hacerlo en este momento. Sobre las medidas necesarias para que la geopolítica internacional se adapte a las necesidades reales del globo, y daré las pautas que México necesita para dejar de ser una nación muerta de hambre. No, solo vengo aquí a mentarle la madre a la señora que sabe que su hijo se droga y no tiene los pantalones, o el dinero, que da igual, es cuestión de pantalones, para mandarlo a rehabilitación. He venido aquí para mentarle la madre al idiota que no reportó un crimen, al imbécil que cree que enriquecerse significa trabajar sistemáticamente 16 horas para una empresa extranjera, a la zorra que no sabe cerrar las piernas y trae más niños a chingar. Vengo a mentarles la madre por perder el tiempo a toda esta generación que no sirve más que para postear. Los universitarios de ahora son unos comemierdas. No existe nada. No hay nada en esta generación de porquería, de perdedores y políticos de pacotilla, de nuevos ricos que no saben ni vestir y piensan que Bogart es un verbo. Esta generación de sicarios, esta de profetas, de putillas y patanes. Bueno, ya me quejé demasiado. Hablemos de lo que dicen los analistas. En una entrevista concedida a Proceso en febrero de 2005, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Antonio Ortega Sánchez, lo calificó como el narcotraficante del sexenio. Pues afirmó, es evidente, hay una protección al capo, porque la PGR siempre llega tarde cuando tiene información de dónde se encuentra. pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo. Para Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia e investigador del Instituto Tecnológico de México, ITAM, el reporte de Forbes sobre la fortuna del Chapo no tiene una metodología confiable. La publicación de Forbes es realmente como golpe mediático, pero pienso que las agencias de inteligencia de Estados Unidos están enviando señales muy claras al presidente Felipe Calderón de que debe emprender una investigación seria contra el cártel de Sinaloa y desmantelar la red de testaferros que están detrás del capital que mueve este grupo criminal. Los estadounidenses quieren que se canalicen las investigaciones patrimoniales en ambos lados de la frontera. Esto según Edgardo Buscaglia. De 2001 a la fecha, el Chapo Guzmán no solo ha consolidado al cártel de Sinaloa, su organización, sino que no se le ha podido detener a pesar de que el titular de la Procuraduría General de la República, PGR, Eduardo Medina Mora, y el de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, han dicho que no se deja de perseguir al capo sinaloense. Desde tal persecución, el Chapo Guzmán se pasea públicamente y desde finales del sexenio de Vicente Fox existen referencias públicas de que incluso suele acudir a restaurantes de lujo en Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, donde al hacer acto de presencia, los otros comensales son despojados de sus celulares para evitar que den aviso a la policía. Los documentos de la causa penal número 16/2001-3 evidencian la participación de funcionarios de los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Cuatro de ellos actualmente están activos con cargos en el gobierno federal. Jorge Del Llobeo, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en 1999. Fue subsecretario de Seguridad Pública a finales del sexenio de Zedillo y principios del gobierno de Fox. Desde el 19 de octubre del 2008 es el asesor del presidente Felipe Calderón en Seguridad Nacional. Enrique Pérez Rodríguez. Fue director adjunto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a finales del gobierno zedillista y titular del área dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública a principios de la administración de Fox. Actualmente es delegado de lista en Veracruz. Alejandro Alegre Rabiela. Fue director del CISEN en los últimos meses del sexenio de Zedillo. Actualmente es el director de seguridad del Banco de México. Que alguien me explique, ¿cuándo contratamos estos presuntos delincuentes? Así nos llama el sistema a los mortales cuando alguien nos querella, para que estuvieran a la cabeza de nuestro país. ¡Jamás! Como tampoco entiendo cómo demonios logra Chávez ser procurador luego de decir que violaban a las mujeres en Juárez por andar de putas. Realmente es un cinismo el de estas personas que detentan el poder. Así que la pregunta que me resulta es, ¿realmente importa si Felipe Calderón apoya o es apoyado por algún cártel? Honestamente, si me preguntara, contestaría que no. Da igual si el presidente se codea con narcos. Es más, da igual si el presidente fuera el Chapo Guzmán. Lo terrible es la falta de capacidad para manejar un Estado. Si fuera como en los viejos tiempos, donde las negocias funcionaban para todos y México tenía su propio petróleo y agua, pues bueno, que drogan a la juventud gringa, entre menos gringos mejor. Pero si van a andar como viejitas asustadas porque perdieron unos miles de millones de pesos y sacarse la pistolita para mojar los pantalones de un güey no armado, la neta es que ahí sí cala. La autoridad ya no es digna de respeto. Por eso ahora cualquiera le grita a Felipe Calderón. Ya no existe autoridad en el Estado mexicano. No hay una posibilidad real del ejercicio de poder. Por andar jugando a la democracia. Es falso que el Congreso actúe de manera separada al Ejecutivo. Es una falacia la división de poder. Por eso se decide de manera partidista si se reforma o no Pemex, si se colabora con el Banco Mundial convirtiendo nuestro sistema penal en un sistema oral a la velocidad a la que se hace un par de hotcakes. Por eso se permiten bodas entre gays, porque no hay una intención real de hacer las cosas funcionales, solo de cumplimentar las exigencias mediáticas, producto de la ignorancia populachera. Realmente el presidente de Estados Unidos mexicanos es compa del capo líder del cártel de Sinaloa. ¿O realmente hay una guerra contra el narco en general? Para donde uno voltee, la están regando. No se puede detener las balas con chalecos de demagogia. Hay que evitar que se produzcan estas, en definitiva. Podcast de Dairamlandia. De Dairamlandia.